llegamos a la casa de Corbusier y se pusieron a llorar delante de la casa de Corbusier. Y se abrazaron porque estaban